cosas me atoraron. Quise y no hubo tiempo de nada. Aunque anduviera bien armado, cuidaba al joven sinaloense. El jefe andaba enfiestado. Yo estaba afuera cuando me agarraron. Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena. Créanme que no estoy agüitado, pues esto no tiene reversa. Aparte son muy pocos años, con el jefe estoy a la orden. En buenas y malas sigue apoyando. Sigo siendo gente de aquel chavalón, para que estén enterados. Mi padre, mis tíos mafiosos, sí existían varios caminos, pero me apasionó el peligro, joven pero muy aguerrido. El miedo no lo he conocido.